pescados hay en la heladera. No es necesario andar corriendo. Muerto de hambre estás, yo te comprendo. Por delante, mala suerte das. Sí. Lloras porque te tiran zapatos y te confunden con los demás gatos. Sigue caminando por cuesta vía y no tengas problemas con tu vida. No. Si te cruzas por delante, mala suerte das. Sí, mala suerte das. Suerte, ¿verdad?